Entonces los venerables patriarcas de la montaña, los árboles, los huehuenses, vinieron por los caminos a conocer al cereque, a conocer al recién parido. A conocer al cereque, a conocer al recién parido. Todo un profeta de lengua sabia baila con su tronco retorcido. Todo un profeta de lengua sabia baila con su tronco retorcido. Rojito, pispireto y bravo como el chile congo, como el chile congo, como el chile congo. República de pájaros del mero Coyotepe, el granadillo vino a hablar. Roja María,

se graduaron de hombres en el aula de la montaña. Tahití, Bocay. Un canto de cayucos guerrilleros, el grito secular de los tuneros. La patria en el espejo del guanqui. Allí vi a Silvio Mayorga con granadas